dakizue tartetxo bat, nahi duzun erako galdetzeko, komentatzeko nahi duzuena, eta bai eskertuko nizuke, ez erabiltzea gutxo gara bera asko jota hiru minutu, porque seguramente galdera asko gogo dira eta interventzio asko, eta horrela baneurtzeko pizka bat zuen denbora. Pues ya sabéis, lo que queráis, preguntas, comentarios, y lo que sí que os agradecería es que, por favor, cada persona, más o menos, pues, tenga unos tres minutos, así tendremos oportunidad de hablar más gente. Vale, quitando la palabra. Hola, Chaleón, buenas tardes. Muchas gracias por la intervención que ha tenido, me ha parecido muy interesante. Muy interesante el concepto, la idea de que la islamofobia retroalimenta al Estado Islámico, porque efectivamente se alimenta de población en suelo europeo, principalmente, que aunque sean de confesión musulmana, pues se radicalizan y efectivamente luego alimentan las filas del Estado Islámico pues allá donde está, ¿no? O principalmente en Oriente Medio, porque si yo sepa tampoco van al norte de Nigeria desde Europa. Bueno, pues esa idea se la agradezco porque está muy bien hilada. Y luego preguntarle acerca de un asunto que a mí me parece que se pasa ya al buenismo ese que usted ha mencionado en un principio de su intervención con respecto al caso concreto de una asociación que en Córdoba pide la reutilización del espacio de la mezquita, entre otras cosas, para que ahí se vuelva a ejercer el culto de la religión musulmana. Entonces yo quería preguntarle a usted qué efecto cree que esto tendría en el mundo islamista en concreto, en el mundo del Estado Islámico. ¿Cree que si eso sería meter más madera al fuego y realmente esos jóvenes que a lo mejor en Europa están pensando en irse a luchar con el Estado Islámico, pues verían una señal, ¿no? Porque es icónico, simbólico para ellos, dentro de su reivindicación de Al-Andalus, pues en concreto la mezquita de Córdoba. Muchas gracias. Mi pregunta va relacionada a la imagen que nos has dejado. Claro, es una simple pincelada acerca de quiénes conforman el Estado Islámico. Parecería que hay gente que fundamentalmente está guiada por una lucha anticolonialista. Yo he leído información de que, digamos, por ejemplo, fueron creados por los servicios de seguridad israelíes, de Gran Bretaña y de Estados Unidos, por ejemplo, para desestabilizar el régimen sirio, ¿no? Entonces, ellos no se dan cuenta o hasta qué punto asimilan eso de ser utilizados y a su vez están haciendo su propia lucha anticolonialista. En fin, no coincide mucho, ¿no?, de cómo se pueden estar llevando adelante esas dos posturas. Eso era un poco, si podías aclarar así, esa situación. Oye, siguiendo con un poco al hilo de esta última pregunta, me ha parecido entenderte cuando has comentado una primera caracterización del Estado Islámico como que el Estado Islámico estaba sirviendo a un montón de gente. Y creo que has citado, pues no sé si a Hezbollah, a Arabia Saudita. O sea, me gustaría que profundizaras un poco esa idea porque se me ha quedado un poco desvaída, no la acabo de entender. Dos últimas tienen que ver, están íntimamente relacionadas. Empiezo por las mezquitas. Yo insistiría quería recordar que los voluntarios que nutren el Estado Islámico no se forman en las mezquitas, se forman sobre todo en las cárceles. Y por lo tanto, creo que difícilmente podría ser una mezquita, y menos la mezquita de Córdoba, que si llegase a restablecer la práctica de la religión musulmana en su interior, estaría claramente controlado por quienes controlan todas las mezquitas en España. Creo que no sería un problema. Lo más interesante de eso, lo más interesante no es saber si podría eventualmente servir la mezquita de Córdoba para nutrir el Estado Islámico. Lo interesante es ver que en efecto nos encontramos ya en una situación en la que se producen esas polémicas. Y esa polémica tiene que ver sobre todo con cómo se vive por parte de las comunidades, aunque he dicho que no se puede hablar exactamente de comunidad, hablaremos en plural, de las comunidades musulmanas inmigrantes, algunas de las cuales pues ya no son inmigrantes, están formadas por españoles de nacionalidad o franceses en Francia, aunque, como sabemos, parte del juego islamofóbico consiste en negar su asimilación, refiriéndose a ellos como franceses de tercera generación o como de origen argelino o lo que sea. El asunto es la cuestión del laicismo, y esta es una cuestión que se me ha olvidado tratar a lo largo de mi intervención y que aprovecho para tratarla ahora. Aquí la cuestión, y esto tiene que ver con la islamofobia de izquierdas, tiene que ver con cómo entendemos el laicismo. Yo creo que es necesario aclarar que el laicismo no es una cuestión social, es una cuestión estrictamente jurídica. Un Estado laico, solo un Estado es laico, no hay individuos laicos. Son los Estados los que son laicos. Y los Estados laicos son cuando garantizan dos cosas al mismo tiempo. Garantizan, por un lado, la libertad de culto, de cualquier culto, a cualquier individuo que forma parte de ese Estado, a cualquier ciudadano, y cuando garantiza al mismo tiempo que ninguna comunidad, y esto debería incluir también a los lobbies económicos, ninguna comunidad se va a apoderar de la gestión de ese Estado. Eso quiere decir, por ejemplo, que en realidad, yo diría, para ya como en fin, una conclusión un poco digresiva, que no hay ningún Estado verdaderamente laico en el mundo, porque casi todos están gestionados desde fuera por algún lobby económico, y por lo tanto ya no son estrictamente laicos. Pero lo que es evidente es que, por ejemplo, el Estado turco es un Estado laico, aunque esté gobernado por islamistas. Ahora mismo el Estado tunecino es un Estado laico, aunque de la alianza de gobierno actual formen parte los islamistas. Lo inquietante es cuando de pronto se utiliza el laicismo, ese laicismo republicano del que se enorgullece tanto Francia, para criminalizar precisamente a los más vulnerables y a los más débiles, y para criminalizarlos de manera claramente racista. Hemos visto últimamente cómo de pronto el alcalde de Béziers, que por cierto es el ex director de Periodistas Sin Fronteras, hacía un registro, algo que prohíbe estrictamente la ley, un registro de musulmanes en las escuelas de Béziers, y esto además guiándose por el criterio del nombre. Hemos visto como una niña era expulsada del colegio porque llevaba una falda demasiado larga, porque hay también ya una talla republicana. Yo no sé si hay alguna diferencia entre una talla republicana ortodoxa o una talla islámica. Lo que tiene que garantizar el laicismo es que cualquiera puede llevar una falda de la talla que le dé la gana. Y es terrible que haya veces que recordar esto a la izquierda, que tiene la tendencia a convertir el laicismo en una cuestión social, en una cuestión jurídica. Por tanto, ¿qué tiene que hacer un Estado laico allí donde hay una reivindicación religiosa? Pues, hombre, desde luego habrá que valorar muy bien qué se hace en ese caso concreto, pero creo evidentemente que los musulmanes, dejando a un lado el caso de la de la mezquita de Córdoba, que es patrimonio ya artístico y demás, pues creo que la reivindicación de un musulmán que quiere tener una mezquita es tan legítima como la de un protestante o la de un católico, y el Estado tendrá que garantizar a los musulmanes los lugares de culto. Sabemos que existe la tendencia en algunos países de Europa a hacer exactamente lo contrario, a derribar, además en nombre de la democracia, mezquitas. Yo estoy completamente en contra de concebir el laicismo como una religión fanática que criminalizaría precisamente a los más vulnerables. Por lo tanto, a mí el verdadero debate para mí es eso, el laicismo. ¿Qué es el laicismo y cómo realmente establecemos un laicismo republicano coherente? Y eso, insisto, tiene que ver con proteger a las minorías, a los más vulnerables, en todos los sentidos, también para garantizar su libertad de culto. Y luego, respecto a las dos segundas preguntas, que están muy relacionadas, a ver, yo creo que nadie sabe exactamente con certeza cómo se ha financiado, cómo nace el Estado Islámico. Sí tenemos algunas certezas de cómo distintos actores en la zona lo utilizan. Sí sabemos, evidentemente, que a partir de la militarización de la Revolución Siria hay una intervención clara de Arabia Saudí, sobre todo a través de fortunas privadas, desde Kuwait muchísimo, para armar a los sectores más islamizados, o incluso diría para islamizar a los sectores más militarizados, con el propósito de dirimir la guerra, no tanto contra Bashar al-Assad, sino en contra de la revolución inicial. Y en eso yo creo que Bashar al-Assad y Arabia Saudí estaban de acuerdo. Ninguno de los dos querían de ninguna de las formas que hubiera un gobierno verdaderamente laico con respecto al culto musulmán de todos los credos y a los cristianos de todas las corrientes, verdaderamente democrático y con una relativa justicia social. Entonces, yo creo que... Es una cuestión de sentido común, porque luego podemos discutir sobre quién ha financiado a quién o cómo se utiliza, por qué Bashar al-Assad pone en libertad precisamente no a los comunistas que tienen la cárcel, sino a los islamistas más radicales que tienen la cárcel cuando empieza la revolución. Podemos preguntarnos por qué en Irak hay muchos suníes que consideran que Al-Qaeda primero y el Estado Islámico después son agentes del gobierno iraní. Nos podemos preguntar qué papel ha jugado tímido Estados Unidos, unas veces parecía que iba a armar e incluso a bombardear Siria y luego no lo hacía, y desde luego Israel. Respecto de Israel, pues yo creo que ahora mismo hay una clara alianza entre Arabia Saudí e Israel, que tiene que ver básicamente con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. ¿E Israel a qué ha jugado desde el principio? Yo, de manera provocativa, siempre digo que solamente hay dos proyectos verdaderamente irracionales en el Próximo Oriente. Y son verdaderamente irracionales precisamente porque con ellos, de alguna manera, no se puede negociar. Y no se puede negociar porque no son proyectos pragmáticos, son proyectos claramente ideológicos. Uno de ellos es el Estado Islámico, que además se autofinancia cada vez de manera más sólida, ¿no?, a través de la venta de petróleo a todos. Vende petróleos a todos. A través de la venta de petróleo, a través de la venta de patrimonio artístico, a través del secuestro, a través de la venta de drogas, a través de también la recaudación de impuestos. Por lo tanto, se autofinancia y es un proyecto ideológico y no tiene por qué negociar con nadie. Y por eso es realmente amenazador. Y el otro proyecto, claramente ideológico, que tampoco negocia con nadie, es Israel. Israel no negocia con nadie. Ahora está molesto con la posición de Estados Unidos, muy molesto. Ha habido informes incluso del Pentágono recordando que los intereses de Estados Unidos y los intereses de Israel no son sinónimos. Y a Obama le han molestado algunos gestos de Israel y le han pedido cosas a Israel que Israel no ha concedido, porque no tiene por qué conceder nada a nadie. Y por lo tanto, Israel desde el principio ha sido un electrón libre en la zona que ha defendido exclusivamente sus intereses. Y sus intereses pasan en cada momento por privilegiar a un actor concreto en la zona. Esta es mi opinión. Yo creo que obviamente Bashar al-Assad era su enemigo, pero como han repetido distintos portavoces del Estado sionista de Israel, es el mejor enemigo posible en la zona, que en algún momento, y ahora lo vemos claramente con al-Nusra, que es como la versión del Estado Islámico normalizada incluso por los medios occidentales, pues le interesa alimentar al islamismo a sabiendas, en cualquier caso, como decía el otro día el ministro de Cooperación israelí decía, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque ahora nos puede incluso interesar que el Estado Islámico se asiente en Siria y debilite a Bashar al-Assad. Pero sabemos que tarde o temprano el Estado Islámico, si realmente vence, se volverá contra nosotros. Y lo tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, Israel sigue jugando a su juego. ¿Cuál es? El de ganar tiempo, el de hechos consumados, el de privilegiar hoy a un actor y mañana al otro, el de pactar con todos y con ninguno, generando siempre sufrimiento, sobre todo en los palestinos, pero en todos los pueblos de la región, para sobrevivir como un Estado insostenible que es en la zona. Pero yo diría que como punto de partida a la hora de abordar la complejidad geoestratégica de la zona, debemos aceptar dos cosas. Una, que naturalmente todos, y para empezar la CIA y Estados Unidos, están conspirando. Pero el otro, que no todo se puede explicar a través de conspiraciones. Como decía al principio, que tienen derecho a su barbarie, que han elegido eso y que hay que entender por qué han elegido eso sin duda, y que al mismo tiempo hay una gran diferencia. Yo creo que esto es el sentido común. Yo me pongo este ejemplo. Cuando nace Hamas en Palestina, empiezan a correrse voces que todavía, no tengo que desmentirlo muchas veces en sectores de la izquierda, de que jamás es una creación del Estado de Israel. Hay una gran diferencia entre decir que jamás es una creación del Estado de Israel y decir que a Israel le pudo interesar en algún momento, al principio, permitir que jamás se crease contra Arafat y contra la autoridad palestina. Hoy, obviamente, creo que nadie tiene ninguna duda de que Hamas es enemigo de Israel, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que cuando analizamos la complejidad geoestratégica debemos acordarnos siempre de ese ejemplo. Que una cosa es que alguno de estos actores en algún momento pueda tener interés en que nazca algo o en que se alimente o crezca algo, y otra cosa es que sea una creación suya. Y por lo tanto, yo pediría un poco de sentido común y de cuidado. Aquí está, por ejemplo, Carlos Tortuza y David, dos grandes periodistas que conocen muy bien la zona, y yo creo que saben, en efecto, que el Estado Islámico es un comodín que están un poco utilizando todos, pero que al mismo tiempo tiene su propia agenda. Ojalá hubiera una potencia maligna y omnipotente que decidiera cuándo se ponen en marcha las cosas y cuándo se acaban. Porque, por lo menos, mira, yo estaría algo más esperanzado, de un mundo muy malo, pero ordenado. Mientras que así, pues creo que cuando hay muchos actores implicados en muchas luchas simultáneas, utilizándose todos unos contra otros, como una especie de contrato sabiano, las víctimas van a ser siempre los mismos. O sea, las minorías, los pueblos que luchan desde hace siglos por su libertad, estos pueblos que se levantaron en el 2011 y que hoy ven cómo sus esperanzas han quedado rotas. Por lo tanto, uno de los efectos de ese fracaso de las revoluciones es que la geoestrategia se ha vuelto a apoderar de todo, pero que ahora esa geoestrategia es mucho más compleja que durante la guerra. Gracias, Anel. Muy bien. creo que ha sido muy clarificado. Haciendo una especie de continuidad con lo que estaba usted exponiendo ahora, es decir, ¿cuál es la situación de Israel? Estoy absolutamente de acuerdo. Haría otra pregunta. ¿Cuál es la situación, cuál ha sido y cuál va a ser la situación de Arabia Saudí? Llena de contradicciones aparentes, aliada de los americanos en determinados momentos, atendiendo intereses de Israel en determinados momentos, jugando aquí, jugando allá, manejando los temas petrolíferos, y siempre desde una hegemonía absoluta y permitida. Es algo que se me escapa. Está lleno de contradicciones, aparentemente. Entonces me gustaría hacer un análisis, si pudiera ser breve, del papel que ha jugado históricamente y de que puede llegar a jugar. Y además esa intervención curiosa y maquiavélica en cuanto a fomentar movimientos con los cuales, y además la gran contradicción que supone que en su casa es una jerarquía de gente, es algo auténticamente impresentable. ¿Podría aclararnos ese libro? ¿Alguien más quiere un comentario? Hola, buenas tardes. Normalmente siempre se da más importancia al enfrentamiento y no se habla también de las partes positivas. Y yo al menos estoy contenta de tener amigos, compañeros musulmanes, como tú bien has dicho, que no son iguales, la gran comunidad senegalesa que hay entre nosotros, los pakistaníes, los ciudadanos del norte de África, bereberes, árabes, las mujeres indonesias que hay entre nosotros, que son distintos entre ellos. Y muchas de estas personas son felices entre nosotros, lo dicen. A veces, algunos de ellos dicen que nunca han sido tan felices como lo son entre nosotros. Y yo estoy contenta de personas que hayan venido de otros países y que se encuentran a gusto entre nosotros. Y creo que es importante también resaltarlo. No sé si has podido seguir en las últimas elecciones municipales que hubo un alcalde de una ciudad vasca que se pudo presentar no como islamófobo, sino más bien como xenófobo, porque los inmigrantes no son todos tampoco iguales, hay cristianos, hay laicos, hay gente que no tiene religión. Entonces, ese alcalde se presentó como un poco xenófobo, pero parte del 30% de los ciudadanos de esa ciudad le votaron, pero el 70% no le votó. Al principio, muchos de mis amigos estaban desilusionados que los vitorianos no les querían, pero ahora creo que se han dado cuenta que el 70% de esa población no votó ni islamofobia, no votó xenofobia. Y creo que es importante resaltar que nos apreciamos entre nosotros, que las personas que hemos tenido la suerte de vivir entre nosotros, creo que es bueno. Antes has hecho una gran lista de los europeos no musulmanes, los errores que hemos cometido en relación a los europeos o ciudadanos extranjeros musulmanes. Yo también te pediría, ¿qué errores también cometen ellos, los europeos musulmanes y los ciudadanos extranjeros musulmanes que vienen con nosotros? ¿Qué errores cometen? Gracias. Bueno, cuando lo echan más eso, es que me encuentro en la ciudad. Me gustaría hacerte una pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los intereses de los supuestos aliados de, por ejemplo, de Al-Assad, como China o Rusia? Porque, por ejemplo, China es verdad que tiene, el problema de los uigures o en las provincias de Xinjiang, pero al mismo tiempo en 2014 fue el país que más petróleo le compró al Estado Islámico. Y quería que me aclarases el doble juego que también estos dos países usan, ya que muchas veces solo nos centramos en el doble juego de los países occidentales, pero nos olvidamos de estos. Bueno, Pues nada, gracias. A ver, rápidamente, la Arabia Saudí. Arabia Saudí se convierte en un problema gravísimo para todos en el año 1945, cuando el 14 de febrero de ese año se firma el pacto del Quincy entre Roosevelt y Abdelaziz Saud. Un pacto por el cual Estados Unidos pasa a gestionar a partir de ese momento el petróleo de la zona, el petróleo del país más rico en petróleo del mundo, y al mismo tiempo Arabia Saudí recibe a cambio autorización para utilizar la renta petrolera a fin de extender por el mundo una corriente del Islam, del wahabismo, que no solamente era minoritaria en ese momento del mundo, sino que además era repudiada por la mayor parte de los musulmanes. De manera que la alianza que se produce en ese momento, en 1945, es de alguna manera también la fuente de todo lo que vemos que está ocurriendo hoy. Arabia Saudí, como decía, a raíz de las revoluciones fracasadas, en este nuevo marco geoestratégico muy volátil, de pronto se ha emancipado relativamente de los Estados Unidos. De alguna manera, ese acuerdo ha quedado relativamente suspendido. Lo hemos visto, por ejemplo, en Egipto. El golpe de Sisi de julio del 2013 no fue un golpe de Estado estadounidense, fue un golpe de Estado saudí, emiratí e israelí. El general Sisi es un producto de Arabia Saudí, cosa bastante paradójica, teniendo en cuenta que al mismo tiempo Sisi ha construido toda su legitimidad persiguiendo, matando y condenando a muerte a hermanos musulmanes islamistas. Esto se explica porque la realidad geoestratégica en la zona es mucho más compleja y hasta al menos la muerte de Abdala, del rey Abdala de Arabia Saudí, Arabia Saudí, que apoyaba un golpe de Estado en Egipto, pero apoyaba también salafistas y yihadistas en otro lado del mundo, estaba enfrentado a Qatar, que apoyaba a los hermanos musulmanes. Y una guerra también regional entre Arabia Saudí y Qatar, igual que hay otra entre Arabia Saudí e Irán. Y creo que es muy necesario entender todos estos frentes y cómo se cruzan para poder valorar el papel de Arabia Saudí, que en cualquier caso es un papel de esas varias contrarrevoluciones que han impedido que los pueblos triunfasen, quizá la más reaccionaria y la peor es la que encarna Arabia Saudí, que al mismo tiempo, digo, apoya un presunto golpe de Estado laico en Egipto. Y sería muy bueno, por ejemplo, que si se produce algún cambio político en el Estado español en noviembre, se pusieran en cuestión las relaciones entre Arabia Saudí y el Estado español, que son relaciones cubiertas por un pacto de omertá, un silencio mafioso, que impide incluso que la mayor parte de los periódicos y televisiones de España se ocupen de los más que ambiguos lazos económicos y políticos que existen entre España y Arabia Saudí. Respecto de qué errores cometen, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho, he seguido el caso, sí, de Vitoria, y bueno, creo que lo primero es reconocer, como he hecho, que sí, que no se trata de decir, no, ahora vamos a inventar la cosa, vamos a hablar de estos términos, que son los que yo he querido desmontar, nosotros y ellos, no, ni nosotros ni ellos. Y desde luego, si hay un nosotros y un ellos, pues ellos también tienen derecho a que se les reconozca la capacidad de cometer no solo errores, sino también crímenes. Yo creo que sería un error muy grande invertir este marco que solo produce falso conocimiento y malas intervenciones en el mundo y acabar diciendo, no, nosotros los malos somos los malos, ellos son buenos. Esto es un discurso completamente absurdo. Lo que sí que hay que entender es que son las condiciones en las que viven, me refiero ahora a los musulmanes o extranjeros en Europa, que son los más vulnerables en todos los sentidos, tanto en términos legales como en términos económicos y sociales. Y que en ese sentido no es que haya que perdonarles todo, pero sí que conviene que entendamos cuál es el marco desde el cual ejercen su libertad para cometer, ya digo, no solamente errores, sino también eventualmente crímenes. Sería muy despreciativo el considerar que porque son pues no sé, porque viven en condiciones peores, porque han tenido que hacer largos viajes jugándose la vida, pues son mejores que nosotros. Yo creo que es un desprecio, insisto, para constituir un sujeto político libre es necesario recuperar el concepto de responsabilidad. Y yo creo que si nosotros nos dirigiéramos a un musulmán, cualquiera que fuera su alineamiento político, dando unos golpecitos en el hombro y diciéndole, bueno, tú te comprendemos, pobrecito mío, has sufrido mucho, pues te daría un golpe en la mano, se sacudiría tu abrazo paternalista y te diría, perdona, pero yo soy responsable de mis actos, he venido aquí porque quiero y lo que hago aquí, pues también lo hago porque me da la gana. Por eso lo que conviene, y tiene relación con lo que os he dicho antes, es que todos los sectores de izquierda europeos trabajen en común con los sectores inmigrantes. Y ahí dentro, pues habrá de todo, obviamente, pero sí es necesario construir un sujeto político común en el que todos nos reconozcamos nuestras recíprocas responsabilidades al mismo tiempo que nos constituimos como sujeto político libre y responsable. Y luego, lo de los intereses de Rusia y China, yo me alegro mucho de que haya sacado este tema, porque es verdad, yo creo que el papel que han jugado China, menos. China es siempre un actor más discreto, que se ha beneficiado, tiene mucha necesidad de petróleo, del petróleo iraní, que no duda en comprarle también petróleo al Estado Islámico, pero que no ha intervenido directamente en Siria. Rusia, en cambio, sí. Y ha intervenido por muchas razones. Algunas que son directamente, digamos, económicas, que tienen que ver con el puerto, el único puerto que tiene el Mediterráneo que está en Siria, que tiene que ver con oleoductos, pero que tiene que ver, yo creo, sobre todo con el papel que Putin quiere dar a Rusia en el nuevo desorden mundial. Y que Putin ha jugado, pues como todas las potencias imperialistas, yo siempre recuerdo que no todo lo explican los intereses económicos. Por ejemplo, la guerra del Vietnam no la explicaba los intereses económicos. Estados Unidos no tenía intereses económicos directamente en Vietnam. Eso lo cuenta muy bien el historiador Joseph Fontana, ¿no? Ahí lo que era imposible no intervenir en el marco de la Guerra Fría. El imperialismo tiene que ver con todo lo que explica muy bien Lenin, con todo el capitalismo, la intervención territorial, pero tiene que ver también con eso que decía Pericles en el año 421 a.C., en plena guerra del Peloponeso, cuando le recuerda a los atenienses en una asamblea que están muy desanimados porque ha habido una peste y quieren dejar de combatir, y les decía estas palabras, algo así, una frase mucho mejor, pero decía, mirad, no queréis haceros ahora los buenecitos, porque cuando uno tiene un imperio que defender, tiene que estar en todas partes y ocupar todos los huecos, quiera o no, porque si no ocupo yo el hueco, lo va a ocupar Esparta. Y por lo tanto, aquí hay dos cosas. O si queréis ser buenecitos, entonces nos va a devorar Esparta, y si queréis que no nos devore Esparta, entonces no juguemos a ser buenos. Y eso lo decía el gran defensor de la democracia, que era un gran imperialista, por cierto. Y por lo tanto, yo creo que no hay que olvidar que Rusia en Siria ha jugado un poco ese papel, pero no hay que olvidar también que yo creo que los últimos acontecimientos y la debilidad sobre el terreno creciente de Bashar al-Assad están llevando a Rusia a reconsiderar también su papel en Siria, y tal y como están las cosas, pues yo supongo que una vez domina la geoestrategia habrá que buscar alguna forma de negociación entre actores imperialistas ignominiosos todos ellos, pero sin cuyo acuerdo pues las poblaciones directamente afectadas por las guerras van a seguir muriendo y saliendo de la isla.